Muy buenas tardes. Soy Adriana y os doy la bienvenida al Nieiru Las Rapiegas, un programa de feminismo radical hecho en Asturias, concretamente desde Radio Crash Gijón. Nieiru, acepción 1. Sitio que hubo un animal para parir les críes. El Nieiru Las Rapiegas, 105 FM. Este es nuestro primer programa de 2025, pero tenemos otros 34 grabados. Los podéis escuchar tanto en Spotify como en iVoox. Y nosotras somos Rapiegas, Asociación Feminista Radical Asturiana. ¿Quieres saber más sobre Rapiegas? Búscanos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. ¿Cómo van esos propósitos de 2025? ¿Cuántos habéis abandonado ya? Yo confieso que me está costando arrancar y varias de las cosas que tenía propuestas todavía no han empezado, pero lo lograré. Así que, chicas, que no decaiga. En el Nieiru de hoy tenemos novedades. Nieiru, acepción 2. Muérganus sexual femenín. El Nieiru Las Rapiegas, en Radio Crash. Vamos a hacer una tertulia, tres compañeras rapiegas, Elena, Silvia y yo, y vamos a tratar sobre un tema de actualidad y lo vamos a enlazar con otras situaciones que han pasado tanto en España como en Irlanda. Como la tertulia se nos alarga un poquito, hemos dividido la conversación en dos y así tendréis un programa la semana que viene. En el de hoy podéis encontrar el tema de actualidad de las grooming gangs, y después podremos escuchar la sección históricas con una mujer muy interesante del siglo XVIII. Bueno, muy buenas tardes, chicas. ¿Cómo estáis? Bien, bien, bien. Aquí estuve unos días ahí sacando información sobre los grooming gangs, que es de lo que trataré un poco así por encima. Y nada, después de leer unos cuantos artículos y ver documentales, porque no solamente vi uno, vi unos cuantos, te queda el cuerpo y la mente como diciendo, esto no puede ser así. Horrible. Yo cuando os cuente así un poco todo, ya veréis qué situación más horrible. Desde luego. ¿Y tú qué tal, Silvia? Yo muy bien, gracias chicas por invitarme hoy, es mi primera vez colaborando con vosotras, es un placer poder charlar, aunque bueno, el tema que voy a tocar también es bastante duro, la misma línea de lo que comentaba Elena, y bueno, pues nada, encantada de colaborar con vosotras hoy. Y nosotras encantadas de que estés en el Nieiru con nosotras, compi. Gracias. Gracias Silvia, gracias Adriana. A vosotras, chicas. Bueno, aprovechando que Elon Musk ha sacado a la luz y al debate público, a lo mejor por intereses partidistas, el tema de las grooming gangs, estas bandas en Reino Unido que se han dedicado durante muchísimos años a abusar de niñas y adolescentes inglesas, muchas de ellas procedentes de tuteladas, niñas las más vulnerables. Queremos enlazarlo con otras realidades que se han dado en otros contextos, en otras épocas y en otras sociedades, pero que tienen en común la víctima. La víctima siempre son las niñas y adolescentes, que son las más vulnerables, las procedentes de los contextos sociales más bajos, sin recursos, y son aquellas que luego las van a explotar sexual y reproductivamente. Estos sistemas de explotación y control en los que nos vamos a centrar son, como digo, las grooming gangs, también las lavanderías de la Magdalena en Irlanda y el patronato de protección a la mujer que tuvo lugar en España hasta los años 80. Y aunque separados por el tiempo y la geografía, tienen en común la vulnerabilidad de las víctimas, que siempre son niñas y adolescentes del sexo femenino, a las que estos sistemas de poder han sometido, han explotado y han controlado y que no se ha hecho justicia con ellas. Más de 1.400 niñas sufrieron abusos sexuales en la localidad de Rotherham, al norte de Inglaterra. La noticia ha conmocionado al Reino Unido, pues los abusos y violaciones perpetrados por bandas criminales de origen pakistaní se prolongaron entre 1997 y 2013. Sean Wright era el responsable de la protección de menores. El caso fue denunciado en varias ocasiones y los informes rechazados por la policía. Sean Wright era el concejal a cargo de los servicios a menores en el ayuntamiento de Rotherham. Hubo no uno ni dos, sino tres informes que describían la situación y no se hizo nada al respecto. ¿Cuántas de esas víctimas podrían haberse salvado si se hubiera tomado las medidas necesarias por el Consejo de Rotherham? Sean Wright pudo haber hecho algo y no lo hizo, denunció Colin Ross, líder del Grupo Liberal Demócrata de Sheffield. Cinco hombres de origen pakistaní fueron encarcelados en 2010 por violencia y explotación sexual de niñas. Los concejales temían denunciar el origen étnico de los agresores por miedo a ser considerados racistas. Bueno, pues voy a empezar con hablar un poco de los grooming guns. Como bien decía Adriana, todo esto salió a la luz a principios de este año, el 6 de enero, creo que fue, cuando Elon Musk ataca al primer ministro británico, a Keir Starmer. ¿Por qué razón? Porque lo acusó de haber silenciado todos estos abusos que se produjeron a niñas vulnerables, como bien decía Adriana. ¿Y por qué lo acusaba a él? Porque él fue fiscal o estaba dentro de la fiscalía desde el 2008 al 2013 y no hubo ninguna repercusión sobre estas brutalidades, ¿no? Estos abusos sexuales o agresiones sexuales. Y claro, nosotras pues... se puede leer en algunos artículos, no tuvo mucha relevancia, sobre todo en España. ¿Por qué razón? Porque, claro, Elon Musk está relacionado un poco con la extrema derecha, es un bimillonario, es decir, es una persona que puede decir y hacer lo que le da gana y en muchos casos no se tiene en cuenta por el personaje que es. Pero claro, como también bien dice Adriana, ¿a quién se deja siempre a un lado? ¿A quién se deja silenciadas y ocultadas? A las víctimas. A las menores, porque en algunos artículos que he leído, la menor abusada tenía 8 años. 8 años. Una niña. Y todas estas horribles. Horrible, horrible. 8 años. Y la mayor, 16. Entonces, claro, una de las razones que explican por qué Elon Musk soltó esto o atacó al primer ministro es porque, claro, Europa tiene unas leyes restrictivas en contra de esa libertad que Elon Musk pretende buscar o buscar con por ejemplo con X. En Estados Unidos se supone que hay una que tiene más libertad a la hora de publicar fake news, como salió, que por eso tampoco quieren TikTok. Y entonces en Europa son más restrictivas a la hora de publicar noticias que son falsas y no darles esa cobertura. Elon Musk quiere que ese tipo de noticias sean publicadas, ¿no? No haya distinción entre unas y otras. Entonces es un arma política para que él consiga la publicidad de todos esos fake news que sabe que además están a favor de Elon Musk y de Donald Trump. Más o menos es la explicación que dan de por qué saltó esto a la luz ahora, ¿no? Porque se supone que estos grooming guns, que eso usamos el término inglés, pero claro, lo que yo comentaba a mis compañeras, a Adriana y a Silvia, que claro, si utilizamos el término inglés, también nosotras ocultamos el significado real. Para los que hablamos el español o el castellano. Claro, es un engaño pederasta. Son grupos de hombres que engañan a las niñas vulnerables, normalmente a las niñas vulnerables, y les engañan diciendo, claro, son niñas de familias desestructuradas. Son niñas que a lo mejor no tienen ni para comer, ni dónde dormir, reciben palizas, abusos de sus propios padres o algún miembro de la familia, Y entonces estos hombres, este grupo de hombres, las engaña. Yo te doy tal, las engañaban incluso con dulces, que algo para nosotros que a lo mejor nos parece tan básico, ¿no? Y a cambio de dulces, de un sitio donde dormir, a cambio de eso tenían que mantener relaciones sexuales. Eso es lo que significa el grooming gangs. Es un engaño pederasta. Desde los 12 años viví en pisos tutelados. Nunca recibí nada de amor. La vida era una mierda todo el tiempo. Cuando conocí gente por primera vez fue por diversión. Los consideraba mis amigos. De hecho, podía hablar con ellos sin que me juzgaran. Me daban bebida y drogas gratis. Solo pensaba, oh, fiesta gratis, no me importa. Tenía 13 años. En aquella época, beber era algo súper emocionante. Así que mientras bebíamos, nos íbamos a dar una vuelta por los centros comerciales y cosas así. Se convirtió en algo cotidiano, no solo de fin de semana. Yo pensaba, oh, esto es divertido. Ya sabes, cuando eres más joven, andas por ahí con alguien mucho mayor, como que te emocionas con ello. Me lancé y pensé que era invencible. No tenía miedo de nada ni de nadie. Después busqué otro significado, no solamente de lo que se busca en Wikipedia, ¿no? En feminicidio.net, que es una página muy vinculada a la perspectiva feminista, y cataloga los grooming gangs a las bandas de captación de menores de edad para abusar sexualmente y también para prostituirlas, que también les ocurrió a muchísimas de ellas. Me violaban una vez a la semana, todas las semanas. Él empezó a ganar control sobre mí y yo empecé a temerle, no solo a él, sino a todos los que formaban la banda. Tenía que tener sexo con sus primos o con cualquiera que quisiera tener sexo conmigo. Me convertí en un objeto y así es como me trataban. Estuve viendo el documental, el que se titula The Brittle, perdonad mi acento inglés, Brittle Girls, que son las chicas traicionadas, que se puede ver, es un documental de la BBC que se publicó en el 2017, se puede ver en YouTube, y la verdad es que en el documental va un poco analizando a través de los años lo que ha ocurrido, ¿no? Voy a hacer así un pequeño resumen. Se supone que esto empezó con las investigaciones de algunas de una concejala laborista, de una policía de Manchester, pero después algunas otras investigaciones creen que estos abusos vienen de los años 70 y que creen que el número de niñas que fueron abusadas llega hasta 1 millón de niñas abusadas sádicamente. Qué 1 millón de niñas. Horrible. Sí, la cifra que se estaba dando era 20.000, pero si tenemos en cuenta que esto no solo ha tenido lugar en una ciudad, ni en la década de los 2010, el número de víctimas es incalculable. Se supone que esto ocurrió como mínimo en 80 ciudades de Inglaterra. 80 ciudades de Inglaterra. Y eso empezó a saltar todo esto porque una profesora que se llama Alexis Jay de Rotherham, perdona también mi acento, cree que en estas investigaciones que hizo y sobre todo porque las niñas no sabían a quién contárselo, pues entonces a la persona que las escuchaba, empezó a hacer informes sobre esto y de los informes que ella, de los años que ella abarca, de 1997 al 2013, cree que fueron 1.400 niñas en esta zona solamente. En esta zona, estoy hablando solamente. Pero también está Telford, está Oxford, está Oldham, está Rochdale, Leeds, Bristol, Newcastle. Y claro, en el documental y en otros artículos o en otros documentales que he visto y tal, y he leído, claro, lo que dicen, lo que achacan, lo que les parece increíble es que es el silencio de la policía. Porque todas estas mujeres que he mencionado antes, incluso Sobre todo, salió más a la luz, sobre todo, gracias al trabajo del periodista de Andrew Norfolk en el 2010, que era eso, el silencio de la policía, porque tenían informes, informes detallados de los hombres que habían abusado de ellas. Cómo eran los hombres, cómo las captaban, los lugares de captación, en el momento en que las iban a recoger, todo lo que les hicieron, nombres de todos ellos y lo, eso, y de ellas, de las niñas que fueron abusadas, tenían todos esos informes, pero miraron para otro lado. Hay cosas que nunca olvidaré en toda mi vida, y no importa lo que hagan ahora y se investigan, porque es demasiado tarde. Y no solamente la policía, sino también servicios sociales. Claro, esto es un ejemplo perfecto de cómo opera la cultura de la violación y que de hecho esta semana con el tema del juicio a Errejón en los abusos hacia Elisa Mouliá lo hemos visto perfectamente, cómo se cuestiona a las víctimas. Pues imaginábamos que si quien acude son pues una chica de 14 años que no se tiene en cuenta que muchas veces es la culpa del propio abuso que ha sufrido. También aquí habría, ¿y por qué has vuelto? ¿Y por qué te lo han vuelto a hacer? Y ese engaño también que es el grooming, que es conseguir algo a cambio de ti, pero porque te han dado algo antes. Entonces se acaba culpando pues a esas niñas de estar donde no debían estar, de que son unas golfas y toda esa violencia que revictimiza, que sigue dándose en cada caso de violencia sexual que vemos, por desgracia. Y por ejemplo, en un informe policial, un policía escribe, bueno, si tu padre te llama golfa, ¿qué quieres que te haga yo? Es Claro. que, es que, es que, o si vas vestida de esa manera, con tops y minifalda, es que vas provocando. Cogí toda mi ropa rasgada por las violaciones y se la di a la policía como prueba. Ellos lo que hicieron fue perderla y desde ese momento fue mi palabra contra los de la banda. Me dijeron, ¿y qué esperabas de él? Y esas palabras se me quedaron grabadas porque si la policía te dice no, ¿a dónde vas? Y claro, son mujeres vulnerables, son, perdona, son niñas vulnerables, porque mucho, una de las maneras de captación era que ellas salían de las casas de acogida, los taxistas las esperaban cuando salían de esas casas de acogida y las llevaban a esas casas donde estaban los violadores. Y muchos de esos taxistas las violaban antes en el coche. Porque sabían que ellas salían de allí, salían con X problemas, con X traumas, sabían que no eran escuchadas ni reconocidas. Entonces dicen, estas nos aprovechamos de ellas. Incluso algunas dicen que claro, que las que se aproximaban a ellas eran hombres guapos. Entonces no sé si se puede decir el seducir, iba a decir o utilizar otra palabra, pero creo que no. Seducir. Las seducía. Entonces, claro, iban ganando la confianza de ellas, vale, pues yo te doy esto y tal, pero bueno, aparte te doy cariño y tal, pero claro, después las llevaban a esas casas donde las violaban. Había una. Es el método del Loverboy, creo que se llama, ¿verdad? Que al final creen que ese chico guapo que se ha fijado en ellas es su novio y en realidad su primer proxeneta, que lo que busca es explotarla con otros y prostituirla. Y que esto es una práctica muy extendida para introducir a las adolescentes en la prostitución. Sí. Además, ella, claro, aparte eso de que venía claro, un hombre guapo y tal, no sé qué, y que les hacía caso, porque normalmente nadie las escuchaba y ni les hacían caso. Claro. Es que es una. Tenían un sitio donde vivir, un sitio donde vivir y dormir una noche, Cuando imagínate. falta hasta lo más mínimo que es atención, cariño, pero claro, no podemos obviar también cuando faltan cosas materiales. No tienen dinero tu familia, vives tutelada, quieres tomar algo y no tienes con qué y te están invitando y te empiezan a dar los primeros cigarrillos a beber gratis. Pero claro, luego se lo cobraban bien Sí, estos sí. abusadores pederastas. Ah, y también en otros informes de la policía decían que, claro, que si eran prostituidas o eran prostitutas, que era problema suyo, y si no, de los padres, que ellos no podían hacer nada. Y se supone, claro, que eran niñas de 12 y 13 años, se supone que el consentimiento sexual es de 16 años en Inglaterra. Entonces ahí no veían nada, no, no, no, no, no, Ni nada, siquiera en nada. esos casos. Una sale también un testimonio, bueno, el testimonio de ella no, claro, de Victoria, que tenía 16 años y fue asesinada. Fue asesinada porque quedó embarazada. Y claro, diréis, bueno, pero, ¿no? Como se preguntará la gente de siempre, culpabilizando, poniendo el foco en ella, ¿y por qué ellas lo consentían? Los testimonios de ellas decían, claro, es que yo sí denuncio a este hombre, yo salgo a la calle y vive al final de mi calle. O este es taxista y tiene la parada aquí. O tienen un kebab y está al lado de mi casa. Y han amenazado a mi madre, han amenazado a mis hermanos, nos han rociado con gasolina, nos han quemado, nos drogaban y estábamos totalmente adictas al alcohol y a las drogas. Y entonces esta chica era la novia, entre comillas, de uno de ellos, y como se quedó embarazada, murió, se supone, por una sobredosis. Y esto tampoco se investigó. ¿Para qué? Una ¿Para qué? menor embarazada muere de sobredosis y aquí Ah, tampoco pasa nada. no pasa nada. Y, por ejemplo, el periodista que os comentaba yo antes, que es del Times, tuvo, ¿cómo decirlo? Le llamaron de varios sitios, tanto de la policía, de miembros del Parlamento, intentando que no publicase esos artículos. Pero el Times hizo caso omiso y los publicó. Y entonces este periodista se dio cuenta que no solamente eran los de ese año, sino que esto venía muchísimo, muchísimo más atrás. Muchísimo más atrás. Entonces él relacionó estos casos, los del 2010, cuando empezó a publicar sus artículos, con los del 2003. Y después había, en el documental también sale el fiscal jefe, que es musulmán, ojo. Ojo, y las palabras que dice son muy relevantes en el sentido de que condena totalmente lo que estaba ocurriendo dentro de su propia comunidad, porque él decía, es que el Corán prohíbe todo esto, el Corán no es así. Entonces, es quien haya realizado estas atrocidades, lo tiene que pagar. Me da igual que sea de mi comunidad, que sea del otro y tal. Esto no puede ser así. Y él, en otros documentales, decía él que él se creía que, por ejemplo, ¿no? Él había en las operaciones que llevaba a cabo, que a lo mejor había 1.500 niñas. Y dice, él pensó ya, ¿eh? Él dice, no, no, no, no, yo creo que esto va más allá. Y desgraciadamente sí. Sí, hemos dicho en un principio que puede llegar hasta 1 millón de víctimas. 1 millón de víctimas, de niñas A lo mejor abusadas. 50 años de agresiones sistemáticas a lo largo de todo el país. Pero qué importante lo que dices, que no, el tema no es el origen étnico de los agresores, ni la religión que profesan, ni desde luego que el Islam no tiene nada que ver con este tipo de violencias. Y no podemos olvidar, por ejemplo, que nos reunimos en octubre para protestar porque en nuestro país, después de 10 años de retraso judicial, han quedado sin pisar la cárcel, empresarios de Murcia nacidos en España, Efectivamente. hombres de bien, con su trabajo formal, que explotaban sexualmente a menores, que entonces tenían 14 años y solo querían niñas. Con lo cual, no, el caso es que eso es lo que decimos, que siempre van a por las más vulnerables y lo que tienen en común todos ellos, que son hombres, de todas las culturas, de todas las religiones, de todas las edades, pero siempre son hombres. Y las tuteladas de aquí de Asturias, que todavía no se sabe absolutamente nada, y eran los propios los que tutelaban a estas chicas, a estas 15 chicas, que las prostituían, y no se sabe nada, hay algo ahí y tal. Un caso reciente, ¿no? Que esto salió en 2024, me parece, Y no se y sabe nada. no, ¿hay alguna de estas menores desaparecidas? Porque también esa es otra, desaparecen muchísimas menores. Desaparecen, sí. Sí, porque, por ejemplo, en cualquier. No, tampoco sé si es la palabra adecuada, pero en cualquier descuido O estas personas buscan pues la manera de salir de allí porque no se sienten comprendidas tampoco. Entonces ellas se escapan, ellas o ellos. Y claro, en este momento, en ese momento, pues tienes un plazo para buscarlas o para buscarlos. Y en ese plazo, si no los encuentras, pues queda un poco a que tengas la suerte de que la policía, una de las veces que esté por la calle y la encuentre, pues que la devuelva a estos centros de acogida. Claro. Pero poco se puede hacer. Esta semana, de hecho, ha saltado también la noticia relacionada con explotación sexual de menores tuteladas que tuvo lugar en Canarias. Y en este caso han sido dos operaciones diferentes, una se llama 18 Lobas y otra el caso Íncubo. Y el que se supone que es el cabecilla de estos explotadores sexuales, llamado Gino Agustín Alemán. Pues nada, ya está en la cárcel, pero ¿qué ha hecho? Solicitar que, como ha hecho el cambio de sexo registral, porque es algo que permite la nueva ley trans, que es que sin ningún tipo de requisito cualquier varón puede modificar su sexo registral a voluntad, porque el identificarte con otro género lo que implica es el cambio registral del sexo y al no haber requisitos, ni siquiera que seas un condenado por delitos de agresión sexual contra mujeres, ni contra niñas, ni pederasta, ninguno, no hay ningún requisito, pues en principio no se lo podrían negar porque no hay un fraude de ley. Así que nada, proxenetas, que de hecho en las estadísticas, si se acepta, pasará a ser un delito cometido por una mujer. Sí, exactamente. Exactamente. Sí. Y nada, después el que os comentaba antes, el fiscal jefe, Afzal, deja la fiscalía, que quedó tan impresionado que dejó la fiscalía y es ahora consultor internacional de explotación sexual de menores. Está como consultor, que quedó tan impresionado que su manera de ayudar no era esa, de estar dentro de la fiscalía, sino dentro de un consultor internacional, porque él veía que no solamente pasaba en Inglaterra, sino que pasaba en el resto del mundo. O pasa, no pasaba, pasa. Así es. Y después algún dato que también dice el documental, que dice que la policía cree que solamente se denuncia una de cada 20 agresiones sexuales. Una de cada 20. Y aún así las cifras son las que son. Si se denunciara cada agresión sexual, Es que además las denuncias estas denuncias tú esa agresión sexual y cómo te tratan. ¿Cómo las trataron? Las trataron de prostitutas. Las trataron de yonkis, de borrachas, de que esa manera, es que eran eso, eran niñas vulnerables, porque hay, aparte de es un clasismo, lo que se percibe también. claro, esto sería una Un ofensa para clasismo, una porque son señorita, pero sí. una golfa, pues bueno, ¿qué esperas? Es lo que así es A tu una vida, niña de 12 años. terrible. O como dijimos antes, ¿no? La niña que fue con menor edad, con 8 años, ¿qué le vas a decir cómo le vas a decir eso a una niña de 8 años? ¿Cómo la vas a tratar así? Y además no podemos obviar que muchas. Y es el principal abuso sexual que está invisibilizado, es el que se comete contra los niños y niñas, los más pequeños. Las cifras llegan a, se supone, porque esto sí que no se denuncia cuando son en el ámbito familiar, que la mayoría de veces es el padre, el abuelo, el tío, el hermano o un amigo de la familia. Muy, muy, muy, muy pocas ocasiones es una mujer, o sea, el 90 y tantos% siempre son hombres. Y se cometen dentro de la casa y eso cifran en que puede ser una de cada cuatro niñas que sufra algún tipo de abuso sexual en la infancia. Y eso también te convierte en una futura víctima de abuso sexual porque normalizas o sea, puede suceder, ¿no? Que te valides a través del sexo o que tengas una relación un poco pues digamos, disfuncional, o que ya está tu autoestima tan dañada que. Entonces, claro, son factores de riesgo que se unen a la capacidad económica de la familia, a que haya en la familia abuso de alcohol o de drogas, o que tengan que estar trabajando, entonces no están en casa pendientes de ti, o que hayas nacido en una familia, pues, que no te quiere o que no te presta suficiente atención. Muchos factores que convierten a todas estas niñas en carne de cañón Totalmente. para estas desgracias que también pasan en nuestras ciudades, a nuestro Así. lado, y tenemos que abrir los ojos porque es una realidad que no solamente ha pasado en Inglaterra hace 10 años, ni hace 20, ni en Irlanda, como nos va a contar ahora Silvia, hace más años, sino que sigue pasando hoy en día. Sí. Sí, pero bueno, como eso, como son niñas vulnerables, ya las etiquetas y dices tú, bueno, de ese porcentaje, como hay porcentajes también, pero encima porcentajes negativos, de esos porcentajes, bueno, como no van a salir, la mayor parte de ellas no van a salir, van a acabar en una cárcel o prostituidas o muertas por drogas o por lo que sea. Sí, es Entonces, que si no ya podemos. tienen esas etiquetas, imagínate, ¿cómo las puedes ayudar? Es que estas mujeres además son la perfecta víctima de prostitución, futuras mujeres prostituidas o incluso en otros contextos en los que esto se ha legalizado, futuros vientres de alquiler. Claro, cuando no te puedes ganar la vida de ninguna otra manera, no hay posibilidades de. Pues, ¿qué puedes vender más que tu capacidad reproductiva o sexual? Entonces, todo eso se está legitimando. Cuando no hay posibilidades para muchas de nosotras, pues las más vulnerables tienen que recurrir a estos mercados de explotación de la mujer para poder ganarse la vida. Sí. Por ejemplo, aparte de Andrew, también quería eso, mencionar a Maggie Oliver, que es un miembro de perdonad en inglés, Rochdale Council, que supervisa los servicios, las escuelas, los servicios de salud y los servicios de atención a las menores. Porque ella también estuvo denunciando innumerables veces estos casos de abuso, de grooming gangs, y tampoco le hacían caso. No le hacían caso. Y una cosa denigrante, que de verdad en el documental, que es como para, vamos, para salir todos a la calle, y bueno, ojo, que en algunos otros documentales, gracias también a la protesta social, se llegó a investigar más todavía sobre, o les empezaron a hacer caso. Se supone que el inspector jefe Neil Jamison, o como se pronuncie, fue tratado como héroe y fue uno de los que rechazaban todos estos casos. No quiso investigar estos casos. Y sin embargo, cuando empezaron a salir a la luz y cuando hubo juicios y todo esto, a él le pusieron como el héroe, como que gracias a él habían empezado los juicios contra estos violadores. Es una vergüenza. Y sin embargo, todas estas personas, las que comenté antes, Maggie, Oliver, Sara, Robodan, el fiscal de antes, Azal, y el Norfolk y el Andrew Norfolk, estos se dedicaron a investigar y ayudar a las víctimas, y ellos, vamos, ellos no hicieron para la policía y para el Estado, no hicieron absolutamente nada. Solamente fue este inspector jefe el que omitió siempre investigar. Y Es luego una las vergüenza. víctimas que siguen viviendo en esos barrios, en esas ciudades, tienen que vivir con miedo, calladas, porque, claro, saben quiénes son y pueden ir a por ellas. Entonces, ni siquiera Porque protección. imaginaros, si es 1 millón, se supone que llega a 1 millón de niñas abusadas y violadas, y solamente, vamos a poner una cifra más o menos de así, sumando, solamente acusaron a 100, ¿dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? Es que es una vergüenza, es una vergüenza. Y por ejemplo, eso para terminar un poco lo que tal, ellas fueron mordidas, asfixiadas, quemadas con mecheros y cigarros, golpeadas con bates de béisbol, torturadas con cuchillos de carnicero y con navajas, orinadas encima, penetradas vaginal, oral y analmente, y también penetradas con objetos con botellas rotas de cristal. Imaginaos. Imaginaos que iba, además, es que claro, iban también con informes médicos y tampoco les hacían caso. Es que es brutal. Sí, el caso de Giselle Pellicot, que haya acudido al médico en múltiples ocasiones y no, por Otra poner cosa. simplemente un ejemplo que ha estado muy de actualidad, pero vamos, con ese nivel de agresiones que llevarían esas niñas en el cuerpo, es que no es sexo, es violencia sexual. Es ejercer control y daño, Totalmente, no es sí. simplemente Sí. explotación sexual, sino hacer daño a estas niñas. Además, esto, eran grabadas en vídeo, fotografiadas mientras eran violadas en grupo. Y se ponían en fila de hombres, como estás diciendo tú, como Giselle. Y esperaban su turno. Se supone que en un informe, una niña en una sola noche fue violada por 19 hombres. En una sola noche. Esto es horrible. Y encima eso, es lo que se repite mucho en el documental, y no solamente en este documental, ¿no? En las niñas traicionadas, sino en otros artículos y otros documentales, es la omisión de la policía, de los servicios sociales, del Parlamento, es que de todos, porque eran niñas que no eran valoradas por ellos. Eran niñas vulnerables y no les hicieron caso, ninguno. Claro, víctimas no solamente de todas estas agresiones y abusos, sino del olvido y institucional, Revictimizadas por la sociedad. totalmente, ya no solamente por las instituciones, por los jueces, por las leyes, por los medios, sino por la propia comunidad, la sociedad. Entonces, pues desde aquí nuestro reconocimiento a todas ellas Sí. y Y que ojalá, ojalá, ojalá salga todo a la luz y que acaben todos condenados. Ojalá. Y las pobres chicas puedan hacer una vida con los menores traumas posibles. Y desde luego que han Ojalá. sido víctimas de ello, ellas no tienen que sentir culpa ni No. vergüenza por ello, No, no, no. No, no, no, no. porque Bastante lo son sufrieron todas, las pobres. desde luego. Y desde luego que si son tantísimos casos, seguro que los victimarios eran muchos ingleses y de todos los estratos Sí, sociales, sí, sí. porque a la hora de acudir a mujeres explotadas sexualmente, van todos. Pues sí. Es el sexo, hombre, masculino. Estás escuchando El Ñeiru Las Rapiegas en Radio Crash. Tell me we both met. dijo Virginia Woolf. Para la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer. Históricas. Buenas tardes a todas. Hoy nuestro apartado de históricas va especialmente dedicado a todas las mujeres amantes de las plantas y de la jardinería, ya que hoy hablaremos sobre una mujer botánica de origen francés llamada Jeanne Barrett, que fue la primera mujer en dar la vuelta al mundo y contribuyó en importantes descubrimientos en el campo de la botánica. Fue una mujer muy valiente, que traspasó todas las barreras que la sociedad del siglo XVIII le imponía a la mujer en general y más a una mujer pobre como ella. Nació en una granja de un pequeño pueblo francés, La Comelle, en Borgoña, el 27 de julio de 1740, y la vida que le esperaba era de extrema pobreza. En esa época, la esperanza de vida para alguien de su clase social era de 26 años, y la población europea de entonces, en su mayoría rural, no viajaba mucho más allá de 35 kilómetros de su lugar de nacimiento. Estos datos nos dan una idea de lo valiente que fue esta mujer. En la granja familiar donde se crió ayudando a su familia y viviendo en el campo, tuvo su primer contacto con las plantas. Era conocida como la mujer de las hierbas. Aprendió las propiedades y usos medicinales de las plantas. Por entonces, mujeres como ella eran las encargadas de recolectar las plantas que médicos, químicos y otros profesionales necesitaban en su trabajo e investigaciones. A los 15 años, Jeanne se quedó huérfana y un tiempo después, no se sabe cómo, estaba trabajando de ama de llaves para el científico Philibert Commerson, figura importante en el movimiento de la Ilustración francesa y que llegó a ser nombrado botánico del rey Luis XV. A ambos les unía su pasión por las plantas y Jeanne comenzó a ayudar a Commerson en su trabajo como botánico. Cuando en 1762, Jeanne tendría entonces unos 22 años, fallece la esposa de Commerson, la relación de ambos se vuelve más personal. 2 años después se mudan a París, sin duda por el interés de la carrera profesional de Commerson, que era entonces botánico oficial de la corte francesa, pero también quizás esperando que en París su relación sentimental fuese mejor aceptada, ya que ella estaba embarazada. No obstante, cuando nació su hijo, lo dieron en adopción y el hijo falleció en ese año. Y ahora vamos a hablar de la expedición. En el año 1766, el rey Luis XV decidió financiar una expedición de 3 años, la primera expedición francesa en dar la vuelta al mundo, para encontrar nuevas colonias y oportunidades de comercio. Al mando estaba el almirante y explorador Louis-Antoine de Bougainville. A Commerson le ofrecieron el puesto de botánico de la expedición. Como tenía mala salud, sufría úlceras en sus piernas, pidió llevar un asistente con él, y Jeanne era la perfecta candidata, ya que, además de la relación sentimental que tenían, era su ayudante y su enfermera. Pero, a diferencia de la armada inglesa, la armada francesa prohibía a las mujeres embarcar en sus navíos, y Commerson y Jeanne decidieron que la única manera de poder hacerlo sería disfrazándose de hombre. Y así comienza el viaje de Jeanne alrededor del mundo, que duraría casi 10 años. Salieron del puerto de Roquefort y pasó a llamarse Jeanne. No creo que podamos imaginar cómo sería un viaje así. Un barco pequeño, con más de 300 hombres, sabiendo que estás incumpliendo la ley y pensando qué ocurriría si te descubren. Mantener el engaño no fue fácil, y ante los crecientes rumores de que era una mujer, se dice que se justificó diciendo que era un eunuco capturado y castrado por las fuerzas otomanas. Como la salud de Commerson no era muy buena, Era Janne la que participaba en todas las expediciones en tierra, algunas muy peligrosas, trayendo muestras de plantas, piedras y conchas. De vuelta al barco, se encargaba de organizar y catalogar las muestras encontradas. Con su capacidad de trabajo y fortaleza para enfrentarse a los peligros de un viaje por mar, parece que consiguió el respeto, al menos en parte de la tripulación. Sin embargo, al llegar a Tahití, en abril de 1768, se descubrió el engaño de que era un hombre, y aunque no está claro qué sucedió entonces, ya que hay una versión basada en el cuaderno de viaje de un oficial de que fueron los isleños los que gritaron que era una mujer, versión que deja en buen lugar a Bougainville, hay otras versiones más siniestras que hablan de violaciones por parte de los miembros de la tripulación cuando estaban en Papúa Nueva Guinea. No obstante, prosiguieron el viaje cruzando el Océano Índico y al llegar al actual país de Isla Mauricio, Bougainville les abandonó allí y continuó el viaje solo a Francia, sin ellos. Comenzó y Janet pasaron los siguientes 3 años en la isla Mauricio, viajando a las cercanas islas de Madagascar y Reunión, continuando con su trabajo. En febrero de 1773 se tiene que enfrentar a una nueva tragedia, ya que Comenzón fallece y ella se queda sola en Isla Mauricio, y no se sabe muy bien cómo sobrevivió, aunque se dice que pudo haber trabajado en una taberna. En mayo de 1774 se casó con un suboficial francés y ambos regresaron a Francia a finales de ese mismo año. Y en ese momento ella se convirtió en la primera mujer en dar la vuelta al mundo. A su regreso a París tenía una colección de más de 5.000 especies de plantas, y habían identificado muchas nuevas especies. Una de ellas es la bugambilla, originaria de Brasil, esa planta que adorna ahora nuestros parques y jardines, nombrada así por el jefe de la expedición Bougainville. Janne recibió una pensión del gobierno francés y heredó el dinero que Comenzón le había dejado. Continuó viviendo en Dordoña y falleció el 5 de agosto de 1807 a los 67 años de edad. Y este fue un pequeño resumen de la vida apasionante de esta mujer durante muchos años relegada al olvido. Espero que os haya gustado. Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Muchísimas gracias por descubrirnos a esta mujer tan interesante, Teresa. Jamás había escuchado su nombre, pero ya no se me olvidará. Espero que no le cambien el género, como están haciendo últimamente con algunos personajes históricos. No sería la primera vez. De hecho, la monja alférez Catalina de Erauso o incluso Juana de Arco han llegado a decir de ellas que eran transexuales o no binarias simplemente por tener que vestirse de hombres en una época en que las mujeres no podían hacer prácticamente nada. Y estos días de finales de enero es el cumpleaños de otras tres mujeres históricas. El de Virginia Woolf el 25 de enero, el de Angela Davis el 26 y hoy, 29 de enero, el de la imprescindible Germaine Greer. Greer cumple 85 años y esta escritora y periodista nació en Melbourne, Australia, y es una de las figuras más reconocidas del feminismo de la segunda ola, especialmente por su obra La mujer eunuco, que ya cumple 55 años. Curiosamente, para los tiempos que corren, es curioso, esta obra fue un auténtico éxito de ventas internacional y un referente fundamental en la lucha por la emancipación femenina. De hecho, estaba en mi casa y mi madre no era especialmente feminista, al menos en cuanto a lecturas. En hábitos, sí. Greer estudió literatura en la Universidad de Melbourne y posteriormente obtuvo un doctorado en la Universidad de Cambridge. A lo largo de su trayectoria ha trabajado como profesora en diversas instituciones académicas y ha participado activamente en el debate público sobre género, sexualidad y cultura. Su pensamiento feminista se centra en la idea de que las mujeres han sido condicionadas a la pasividad y la sumisión dentro de la sociedad patriarcal. En La mujer eunuco, argumenta que el modelo de familia tradicional y el consumismo han contribuido a la opresión de las mujeres, privándolas de su independencia y poder personal. Otras obras icónicas de Greer son, por ejemplo, La mujer completa, Sexo y destino o La pasión de Shakespeare. Su discurso ha generado tanto apoyo como controversia, ya que en ocasiones ha cuestionado aspectos del feminismo contemporáneo. A nosotras las raspiegas nos encanta, os dejamos con unas declaraciones suyas que son muy aclaratorias respecto a qué es el sexo y qué es el género. Y nos despedimos ya. Dentro de poquito lanzaremos la segunda parte de la tertulia y muy pronto habrá otro nuevo Neiru. Os deseo un feliz mes de febrero y nos vemos en las calles, compañeras. Un abrazo. Pero no pienso dejarme secuestrar por esta cuestión de la identidad sexual, de la identidad de género. Mire, escribí un libro hace mucho tiempo sobre cómo te conviertes en mujer. En aquella época lo llamábamos condicionamiento y se podía ver que ocurre desde el nacimiento. Esa mascarada es la que se nos presenta ahora de nuevo como lo auténtico, con las extensiones de pelo, las pestañas postizas. Y una piensa, ¿por qué creéis que eso es real? El género puede ser lo que se quiera. Es totalmente cultural. Pero por desgracia, el sexo no es totalmente cultural. Es algo con lo que se nace, te guste o no. Y la mayoría crecemos y nos convertimos en mujeres. Tenemos nuestro primer periodo a los 12, 13, 14, no importa. Algo traumatizante además. El cuerpo que creíamos conocer se vuelve maloliente y sucio y diferente. Y luego vienen los chicos que han estado viendo pornografía y nos dicen que no vamos arregladas, que tenemos que eliminar nuestro vello corporal y demás. Vamos a pasarnos la vida eliminando nuestro vello corporal. Eso es la feminidad, que es la versión falsa de lo que es ser mujer. Ser mujer es real y es el sexo. La feminidad es irreal y es el género. y es un papel que interpretas. Y que eso se convierta en la identidad dada de las mujeres es una idea profundamente invalidante. Estás escuchando El Neiru Las Rapiegas en Radio Crash. Rapiegas, el feminismo es abolicionista.